Carlos Vilardo del Negro Oro. Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, querido. No sabía, y me acaban de decir la producción que eras amigo de Calabró desde los 20 años. Y por lo menos, ¿no? Mira. Hace muchísimos años. Cada paraba en el barrio. ¿En qué barrio? Juan B. Justo y por acá. Ah, Juan B. Justo y por acá. Sí, ahí corrían, por ejemplo, estaba fútbol, el café y ciclista. Ah, sí. Ciclista estaba el Gordo de la Vaca, Gancedo, Vidal, un montón de muchachos que, bueno, corrían en una fase, acuerdo, 6 días. Sí, sí, sí. Y también corrían en la doble Escobar, todo eso. Y Cala, bueno, Cala después se largó para otro lado. Siempre se vieron, siempre se frecuentaban, sí. Sí, sí, estábamos siempre en comunicación. Yo hace 2 días estuve en el sanatorio, ¿no? Ah, sí. Sí. Pero ya había estado hace también un mes, no estaba bien. Bueno, era... Uno le espera, le duele, porque es una vida, ¿no? Es toda una vida, aparte todos los recuerdos juntos que vienen con Calabró. Y sí, claro. Calabró era una persona, bueno, corría, lo seguíamos siempre, él me seguía a mí en el fútbol, seguía el ciclismo. Ajá. Yo toda la barra, sí, ¿eh? Una barra como de 50 tipos que paraban en el café. Y bueno, y Cala después... Tuve la suerte de comenzar a trabajar en radio, en televisión. Sí. Y le fue muy bien. Si vos tenés que rescatar algo de la personalidad, del carácter de Calabró, ¿qué me decís? Tipo modesto, sencillo, 10 puntos. Sí. Bardo. Usted fíjese que no tuvo nunca un problema, nunca un lío, nunca tuvo nada. Nada. Él cumplía con su trabajo. Era profesional en serio, ¿eh? Sí. Fui a un par de programas de él, ¿no?, que tenía. Y se equivocaba un cachito y era todo otra vez, ¿no? No, sí. Era profesional. Aparte la gente lo quería mucho, en el barrio lo quería mucho. Sí. El país lo quería, obviamente. Contame, y nunca viajó en avión. ¿Vos lo invitaste alguna vez a hacer un viaje y te dijo no? Sí, no. Nosotros lo que hacíamos era bailar. Éramos los únicos dos bailarines que tenía el café. ¿Vos bailabas con él? Mira. No, íbamos a bailar a Dominó, sí. A Monte Carlo, a Sanssouci, y eran los dos. El Calabró siempre con la malinda y siempre quedaba la otra. ¿No? Para mí, Contame, ¿vos era buen bailarín, Vilardo? No lo creo. Sí. No. Pero, sí. No de tango, ¿eh? Ah. Tango no podía. Es decir, se divertían como dos muchachos cualquiera de Buenos Aires. Sí, bien, estábamos ahí, íbamos ahí, sencillito. Después, en los domingos a la mañana, a veces corría en el cadete, ahí me tocaba jugar, o ya había jugado los sábados en divisiones inferiores. Y hablo de esto, qué sé yo, hace como, no sé, pero hace casi 40 años atrás, ¿no? Mamma mía. ¿Y cuando empezó a trabajar? Ahora, en ese momento, cuando iban a bailar y salían, ¿tenían plata? ¿No tenían una moneda? No tenía. El dominó cobraba 2 pesos. No, tan sucito, eso no cobraba nada. Nada. En aquel momento era posible y no había problema. Y después, después empezó a trabajar. Yo conocía a Rolo Puente, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y la mamá hacía fotonovelas, telenovelas, ¿sí? Sí. En una revista, no recuerdo si eran ahí, una de esas, ¿no? Y un día necesitaba un tipo de pinta, digo, mira, yo tengo un amigo. Y lo llevé a Calabró y la primera la hizo en Palermo con Graciela Borges, creo. Ah, mira. Y de ahí largó, y ahí se fue, y después yo creo que... La verdad que es una larga barba, porque de nada. Llegó arriba, pero en un momento llegó muy arriba, muy bien. Yo recuerdo, y lo dije hace un rato, Vilardo querido, a ver, esto yo destaco, ¿sabes qué? Esto de la carrera impecable, nunca un escándalo, un perfil muy bajo, trabajaba como si vos ibas con su mujer a comer afuera todas las noches, disfrutaba la vida, digo, vivió intensamente. Sí, yo estuve con la esposa, ¿no? Sí. Y él, bueno, en un momento, como todos los jóvenes, salía, bailaba. Pero en un momento conoció a la esposa y era un negocio del centro. Los dos trabajaban. Ah, sí. Y me dijo, Carlos, con esta me caso. Y yo se lo dije a ella. Estábamos en el sanatorio, se lo dije. Con esta me caso. Y se casó. Y hasta el momento, una vida impecable, ¿no? Impecable. La verdad que yo no conozco personas... que de Calabró haya tenido alguna queja, o artista, que es difícil, ¿no? Sí, sí. Mm. Carlos, querido, bueno, te pudiste despedir por lo menos hace 2 días, me decís, te pudiste despedir de tu amigo, en todo caso. Sí, hace 2 días. Ahora me dijeron, justo ahora estoy en Uruguay, ¿no? Ajá, y pero... me agarraron justo esta mañana, me dijeron en el aeropuerto cuando subí al avión. Digo, bueno, ahora cuando vengo, voy a ver si... qué sé yo, a mí, acompañar así los restos me cuesta un triunfo, ¿no? Ah, te cuesta, ¿no? Sí. Carlos, sí, pero, bueno. No, pero sí, yo tengo esta concepción, Carlos, y te la digo, ¿no? Yo voy muy poco a velorios y muy poco a entierros, porque si quiero como vos lo que hiciste a tu amigo, digo, es yo creo que es preferible quedarse siempre con la imagen del amigo tomando un vino o tomando un whisky o comiendo o lo que sea, ¿no? Me parece que si te cuesta tanto, no lo hagas, porque te va a hacer daño en el fondo, ¿no? Sí, después quedo mal.